Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos en Asignatura Pendiente, acá desde la unidad 15 de Batán, muy cerquita de la ciudad de Mar del Plata, por Radio Utopía, nuestros padrinos que nos permiten poder llegar a todos ustedes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Aprovechamos, bueno, ayer ha sido el Día del Amigo y hoy recibimos nuevos integrantes como estamos acostumbrados a abrir las puertas de acá en CPU Batán. Así que tenemos a Brian, que viene de Merlo, que está acá en la unidad 15, y a Marcelo, que es de Mar del Plata, bueno, se ha integrado a la comunidad de CPU, así que buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntanse cómodos y integrándonos en este proyecto taller que tenemos, que nuestra asignatura pendiente, que es el programa que sale semanal por Radio Utopía. Bueno, ayer ha sido el Día del Amigo, ¿no? ¿Quién no tiene un amigo, no? Si ustedes podrán contar si han podido saludar, cómo lo han vivido, ¿no? ¿Qué concepto tenemos acerca de esa apreciación, que es bastante grande, ¿no? Cuando nombramos un amigo. Sí, yo creo, Juan, que es difícil encontrar un amigo, pero siempre hay uno que está en las buenas, en las malas, y yo por suerte sí pude comunicarme, saludarlo, hablar un poco, y bueno, ojalá Dios quiera que pronto también pueda disfrutarlo estando del otro lado, pero mientras tanto tengo que estar en este lugar y la pasé dentro de todo bien y creo que bueno, amigo es difícil decir, pero sí creo que tengo un amigo y está en todo momento. No sé cómo la pasaron ustedes. Amigos, en general, durante la vida uno va conociendo muchos, después va viendo que realmente está en los momentos malos, en los momentos delicados como les toca vivir, y realmente en ese momento es donde se valoran las verdaderas amistades. Yo hoy puedo decir que no tengo muchísimos amigos. Mi amigo es mi mujer, mi amigo es mi hijo, y amigos extraños o que no sean de la familia, pero que realmente están al lado de uno sin importar que tengan que dar en todo momento. No, evidentemente es un buen momento para poder compartir, ¿no? Yo dentro de una cárcel siempre me dijeron que era imposible encontrar amigos en un lugar como este, pero en realidad no es así. Los amigos aparecen y ahí se abre la puerta de la vivencia y el compartir diario, donde vos te das cuenta que en las cuestiones más duras, donde uno cree que todo se termina, bueno, es un poco la esperanza de poder llevarlo de una u otra manera. Bueno, vamos a entrarnos a los temas que nos hace al día de hoy. Es un tema central que hemos elegido, dando, digamos, comienzo a una nueva actividad que no deja de ser un objetivo que tiene este CPU, ¿no? Que es poder llegar a aquel interno dándole o ofreciéndole una herramienta que le sirva de alguna manera a través de las actividades que realizamos. Y viene providencial, digo, porque la presencia de Marcelo, que es un interno que está integrado ahora a la comunidad, está capacitado, está formado, viene con una formación universitaria, es un contador. Y no podíamos dejar pasar esta oportunidad de que armáramos una actividad para poder llegar a más y poder ofrecer este servicio que siempre queremos. Marcelo, es muy providente que vos estés entre nosotros y además contarle un poco a la audiencia qué se nos ocurrió hacer, ¿no? Bueno, gracias, Juan, por las palabras de elogio, y gracias por haberme abierto las puertas en este lugar. Sinceramente me he quedado anonadado con las comodidades de aquí, con lo que se hace, con lo que se brinda por interno. Rápidamente voy a explicar. Este proyecto comenzó hace 4 años en la unidad 38 de Sierra Chica. Yo dicto clases, ya lo hacía en la calle, dicto clases de microemprendimiento, que es una herramienta válida para aquellos internos que están cumpliendo una condena, en el que muchas veces se han encontrado con lo que las puertas se les cierran cuando salen y van a buscar trabajo, en todos los antecedentes. Desde mi formación profesional les he dicho que a través de la obtención de un número de CUIT, de un monotributo, de una inscripción ante la AFIP, de una reglamentación y de una actividad que en principio no sea excesivamente lucrativa, onerosa, pero que les pueda brindar un beneficio, esa persona puede iniciar una actividad comercial. Por ejemplo, en Sierra Chica se iniciaron 3 muchachos fábrica de tortas fritas. O sea, fabricaban, elaboraban las tortas fritas, las vendían y comenzaron un microemprendimiento y con buenos resultados. Eso marcó una reinserción primera, socialmente, hablando, para que la persona cuente con otras herramientas. Justamente ahí, Marcelo, es cuando estábamos conversando, ¿no? ¿De qué forma esas herramientas se podían volcar a través de algo concreto? Porque Batán sí tiene una característica fundamental, que es algo que nosotros venimos bregando hace mucho tiempo, que son las empresas privadas que se han instalado adentro de la cárcel, ¿no? Digamos, lucrando de una forma exageradamente beneficiosa en desventaja, ¿no?, del trabajo barato que le puede hacer el esclavo, el interno. Pero hay muchos emprendimientos acá, ¿no? Hay muchos chicos muy capaces trabajando en distintas áreas, como lo es desde talleres. Creo que Brian nos va a poder contar, él está en el área de Quinta, donde a través del Ministerio de Trabajo le facilitan la posibilidad de tener un subsidio magro, porque son 200 pesos, creo, por hacer esa actividad. Máximo si se incorpora a una tarea educativa, por ahí eso le sumaría unos 500 pesos más o menos, como una colaboración sería, ¿no? Y hablando así, digo, bueno, qué bueno poder ofrecer esta herramienta teórica, pero al mismo tiempo llevarla a una práctica en la vida libre, porque si yo sé, por ejemplo, cuidar gallinas, ponedoras y recaudar productos, ¿de qué forma darles herramientas para que afuera sea un emprendimiento, tal vez familiar, ¿no?, y de llevarlo a cabo legalmente, ¿no?, por ese lado, ¿no?, Marcelo, que está bárbaro por darle esa parte que no la tiene. En principio, lo que se busca acá no es una relación de dependencia con otra empresa, sino una independencia desde el punto de vista práctico, para que la persona posea un monotributo, sea un contribuyente directo de la AFIP, y en una relación costo-beneficio que no sea una gran inversión de capital, sino una pequeña inversión de capital, que le produzca una rentabilidad buena. O sea, saber manejarse en estas cuestiones, ¿no? Porque claro, por ahí uno dice, yo sé hacer torta frita, pero sí, no sé cómo organizarme socialmente con lo que ni, hago. Ni ¿no? socialmente ni impositivamente, claro, muchas veces. Sí. Entonces uno está fuera del marco legal. Bueno, acá lo que se le brinda es eso, el marco legal, las herramientas de trabajo y después como llevar una especie de contabilidad casera para que la persona no incurra en pérdidas. O sea, claro, que el negocio resulte rentable, que es en definitiva lo que... y pueda vivir de eso. Esto ya fue experimentado en los colegios secundarios, por el Plan Nacional de Educación. Y bueno, después se implementó el problema de las cárceles en la unidad número 38 y me parece perfecto. Cuando vos decís se implementó en las cárceles, ¿estás hablando que fue una implementación general, que tengas conocimiento, o fue algo específico que tenía que ver con vos en Sierra Chica? Cuando yo llegué a Sierra Chica, el único profesional era yo, y en ese momento me ofrecieron brindar esta materia y dos materias más que no tienen nada que ver, o sea, son docentes más que nada matemáticas, pero esta les interesó mucho porque planteaba la posibilidad de reinserción social del privado de libertad. Claro, yo lo vi fundamental por ese lado. Y en este caso vos también lo has captado de la misma manera. Así que acá porque a mí me parece que soy un acusador permanente de la ausencia del Estado frente a ciertas cuestiones, que me parecía que también ahí hay una ausencia del Estado, porque darles recursos ad intra, ¿no?, dar un par de gallinas a un interno para que las críe, y después cuando en el mundo libre se encuentra con una realidad totalmente distinta, no tener las herramientas, ¿no?, para que eso se concrete, ¿no? Entonces, bueno, me pareció darle esta viabilidad, ¿no, Marcelo? Me parece perfecto, fabuloso esto, ¿no? Perfecto. Que desde CPU tengamos esa sensibilidad y sigamos aportando para que los internos tengan más recursos de alguna manera, ¿no? Y acá puede ser un comercio elaborativo, puede ser algo de servicios, puede ser algo de compraventa, o sea, puede ser una gestoría legal, una fábrica de tortas fritas, una compra-venta de ropa en Buenos Aires. Es decir, hay infinidad de cosas que se pueden hacer como abanico de posibilidades, como monotributista, de acuerdo, infinita. Claro, de acuerdo a las posibilidades y a lo que sea permeable el individuo, ¿no es cierto? O sea, nadie le va a imponer una determinada actividad. Así que yo creo que realmente la expectativa es muy buena. El tema es el interés que puedan captar los internos, que estén realmente con ganas de cambiar su vida y realmente salir. Ya sí, contarle un poco a la audiencia que nuestros objetivos son muy variados y abiertos. El fundamental fue tener un espacio que nos permita de alguna manera formarnos para reparar el daño que tal vez hemos hecho en la sociedad, que hemos hecho en la sociedad a través de educarnos, de formarnos, de dar herramientas para subsanar, porque hay cosas que no se pueden reparar más. Pero esta es una forma muy buena y de alguna manera que repara interiormente, porque nos da la libertad de poder salir y integrarnos a una sociedad como una parte activa, ¿no? No ser la parte pasiva, marginal, sino la que está al mismo nivel e incluso aportar, ¿no? Un poco tiene que ver con este CPU, ¿no? De dar herramientas. Lamentamos que la universidad todavía cerramos el primer cuatrimestre, ¿no? Y no hemos tenido una inclusión todavía, ¿no? Ni siquiera un acercamiento al lugar, a conocer las inquietudes que puede llegar a tener un interno que quiera seguir una carrera universitaria. Además, está siempre lo nombro a Marcos, que está acá estudiando por tela firme, como un estoico, todos los días, pero lamentablemente algún día se va a concretar ese anhelo que tenemos de que se pueda llevar a cabo una carrera, ¿no? Que baje a un docente, que yo sé que con voluntad política algún tipo de actividad universitaria se pueda realizar de este lugar. Sí, puede lugar. No sé si querés hacer algún aporte, Marcos, cómo cerraste este cuatrimestre, que creo que no es muy alentador, pero contale a la audiencia qué significa para vos, dentro de todo, una universidad que no se acerca. Y la verdad, Juan, que por suerte tuve este espacio, que acá puedo estudiar y puedo anhelar lo que quiero verdaderamente, ya que de parte del servicio todavía no hay ninguna expectativa como para poder rendir la materia, pero bueno, voy a seguir firme tratando de que algún día esto cambie y poder rendir la materia y seguir progresando tanto personalmente, ¿no? Y también dando un aporte acá a la comunidad CPU, tratando que todos también tengamos el mismo pensamiento y este proyecto también que están por dar también es bueno, porque podemos resultar en la sociedad y creo que es algo productivo, que siempre CPU abre la puerta y trata de que nosotros tratemos de reinsertar la sociedad lo mejor posible y pagar el daño que hicimos de una mejor manera. También le contamos a la audiencia que la semana pasada comenzamos con una actividad que tampoco tiene que ver específicamente con la educación formal, sino con aquella teórica y práctica de la elaboración de un pan artesanal sin levadura, lo cual nos ha dado, la verdad, un agrado saludable a nuestro organismo, ¿no? Comparado con el pan que nos alimenta este servicio. Pero bueno, tiene una cuota particular, es un grupo de evangelistas que de alguna manera solidariamente nos viene a enseñar cómo poder cuidar nuestra salud a través de ingerir alimentos sanos y naturales. Esta herramienta justamente que viene providencialmente de la mano de Marcelo, de darle, porque ellos viven de la elaboración de un pan en el mundo libre. Esta gente vende el pan que elabora y vive de eso. Mirá qué providencial vienen las cosas. Entonces hemos querido capitalizar desde ese lado, desde este con Marcelo, así que contarles que bueno, que con estas expectativas CPU va a seguir luchando, aunque sea desde estas actividades, ¿no? De estas formas de querer luchar y de no cerrar las puertas porque la universidad todavía se resigne a querer venir. Bueno, esto ha sido un poco el primer bloque de Asignatura Pendiente. Nos vamos con un tema musical de del que nos tiene acostumbrado Rulo y ya volvemos en una tandita luego. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Seguimos acá en la asignatura pendiente desde la unidad 15 de Batán, una tarde muy soleada, ¿no? Un poco de frío a la mañana, pero muy soleada y agradable acá a la tarde, tan agradable que nos hace sentir cómodo alrededor de esta mesa compartiendo con ustedes un programa más. Bueno, acá hemos elegido un tema que nos viene preocupando a todos, porque de alguna u otra manera nos hemos dado cuenta de ciertas atribuciones que el servicio penitenciario se viene arrogando frente a las muchas resoluciones judiciales, ¿no?, que a la hora de hacerse efectiva, por diversos motivos, terminan siendo perdidas, no efectivas o alargadas, burocratizadas, ¿no? Creíamos que era, recién conversando con uno de nuestros compañeros, Marcelo, que era un hecho aislado, pero en realidad nos encontramos que no, que son muchos hechos, que son muchas resoluciones judiciales que a la hora de llevarse a cabo, el penal ha tomado esta nueva modalidad de cuestionar a las resoluciones. A mí me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, que te saquen a una determinada hora de tu pabellón diciéndote que te van a llevar al hospital y terminás trasladado en la unidad 23 sin haber pedido, ni siquiera sin conocimiento de tu tribunal de origen. Me parece que es increíble cómo las personas se les va agravando sus condiciones de detención, se les va violando ese derecho que tienen de estar. Porque estoy hablando de un interno que es inscrito en la universidad, que tiene un pabellón de conducta, que cumple una función específica dentro de su pabellón, fue trasladado sin consentimiento, ni de él ni de su tribunal. Y después haciendo toda esa parafernaria burocracia para volverlo a reingresar a su lugar de origen, perdiendo 15, 20 días, sin ropa, sin elementos. Ustedes imagínense, si uno ha cometido un error en la sociedad, bueno, perfecto, estamos totalmente de acuerdo que estemos privados de nuestra libertad ambulatoria, pero por favor dejémonos de violar permanentemente los otros derechos, que son legítimos. Contanos un poco cómo te fue en el caso tuyo. En el caso mío, como hemos estado hablando antes del programa, ¿no? Me vinieron a las 6:30 de la tarde, me dijeron que iba al hospital. La cuestión que la camioneta siguió de largo, me encontré de un momento a otro en la unidad 23. De repente me encontré con una resolución para ir a una audiencia. Y cuando comenté esto delante del juez, era como que no estaba al tanto de lo que pasaba, sino que lo manejaba el servicio. Y de mi parte, digo, ¿qué función cumple, no? Porque al final estoy en manos de la justicia, pero también estoy en manos de un sistema mafioso que decide, hace y deshace como se les antoja. Creo que más allá de que nosotros estemos pagándole a la justicia, ¿no?, una condena, creo que tampoco es el derecho a que de un día para el otro te saquen del lugar donde estás habitando, siendo, como decías vos, ¿no?, estar inscrito en la facultad, tener el derecho a la educación, estar cumpliendo una función en el mismo lugar donde me encuentro alojado, ¿no? Y creo que de repente que te saquen así, sin decirte nada, a la intemperie, sin vestidura, sin ropa, sin lo que es tuyo, te lleven de un lado para el otro sin saber después si vas a volver o no. Y lo primero que argumentan es que porque te llevan de un complejo a otro, te chupa el otro complejo, y al final estás como bola sin manija, porque pensás que vas a volver al otro día, que pensás que es un comparendo común, y te encontrás ahí, a los dos o tres días, te encontrás con un acta de traslado pedido por tus propios méritos, y siendo que jamás lo pediste, siendo que el mismo sistema penitenciario lo labra el informe. En mi caso particular, a los dos días apareció un acta de traslado como que yo lo había pedido. Yo en ningún momento, hablando con las autoridades de penal, lo estaba al tanto. Bueno, este es un caso, pero no es un caso aislado. Este, porque lo conocemos. Esto se multiplica por los 1.000 y 1.100 personas que habitan este lugar y que por ahí no tienen tanta voz y tanta posibilidad de decir, y nosotros por ahí no estar al alcance de enterarnos, ¿no?, en tiempo y forma, como nos hemos enterado que en máxima, en pabellones de violencia, como es el pabellón 4, gente primaria lastimada, robada, pidiendo por favor que lo cambien de pabellón, y es imposible lograr que el Leviatán, como le llamo yo en Batán, el jefe supremo, ¿no?, me refiero a Montes de Oca, toma decisiones arbitrarias permanentemente sobre lo que son la vida de las personas. Ponen en riesgo la vida de las personas permanentemente. Lo mismo pasa cuando te encierran en una empresa. Han puesto candado de puerta de adelante, de la parte de afuera de las empresas, candados por el servicio penitenciario. Vos estás adentro con 20 personas trabajando sin ningún penitenciario. Nadie preserva la integridad física de nadie. Hemos vivido permanentemente dentro de las empresas donde se trabaja situaciones de violencia y nadie se entera. ¿Quién se hace cargo? Porque nadie se hace cargo porque nadie dice. Entonces nosotros agradecemos infinitamente esta libertad que nos dan de poder decir de que el servicio penitenciario permanentemente viola los derechos de las personas. Entonces, aquellas personas, esas instituciones intermedias que luchan y trabajan por reivindicar derechos, los invitamos que recorran la unidad 15 y hablen con los internos del pabellón 4 y de los pabellones de máxima seguridad. También de las empresas, verifiquen cómo nos encierran. Eso es privación ilegítima dentro de nuestra propia área laboral. ¿No, Marcelo? Ayúdame un poquito, pero esto... Yo creo que acá hay una disfunción de los roles. O sea, los encargados de impartir la justicia en nuestro país son los jueces. Tal cual, ¿no? En primera instancia, un tribunal superior, tribunal de casación, la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia Federal. El servicio penitenciario, el rol que cumple es simplemente que nosotros cumplamos la condena y tratar de resocializar, tendría que ser, de acuerdo a la ley 2466 de la 12256, una progresividad de la pena, un derecho de readaptación al medio libre del condenado, tratar de resocializar. Cosa que no cumple el servicio penitenciario, pero en todos los casos no puede cumplir función de juez, violando normas de los jueces, sino simplemente el cumplimiento efectivo de la condena, es decir, que no nos escapemos del lugar. Esa es la función del servicio penitenciario, no más que eso. No puede tomarse atribuciones de juez, no puede disponer, como en los casos, en el caso mío particular, me demoraron un traslado 7 meses, argumentando que no había combustible, que no podían, que el Ministerio del Interior no mandaba cupo, y el juez se había dispuesto. Entonces, yo hay cosas que considero completamente arbitrarias, conozco poco de Batán porque hace poco que estoy acá, pero conozco en general del servicio penitenciario en general. Entonces, completamente arbitrarias, fuera de lugar, tal como dice Juan acá, hay reclamos que no son atendidos, reclamos humanitarios. Y como dicen los organismos de derechos humanos, no me acuerdo el artículo, dice que toda persona tiene que tener un trato humano y no ser sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes. Claro. Entonces, parte de lo que decía él, que en el pabellón número 4 no eran atendidos gente primaria que pedía por favor salir, bueno, eso es una atribución del servicio penitenciario que debe cumplir, porque para algo cumple un rol social. Que tendría que cumplir un rol social. Bueno, déjame agregarle a eso que el tema de la semana pasada, en el pabellón 6, justamente había una persona que estaba con reducido de su movimiento corporal, inclusive tenía que ir a aplicarse una vacuna y el mismo encargado del pabellón no lo dejó salir para que vaya y se aplique la vacuna. Cuando fue al otro día, el mismo oficial que está en la Guardia de Sanidad le dijo, no, pero vos tenías que venir ayer. Si vos estás enfermo, corresponde que vas a llorar, vas a patalear para que el encargado te saque. O sea que también creo que en esa parte, en ese área, también estamos... Qué increíble, ¿no? Amén de estar privado de tu libertad, con un problema psicomotriz, en una celda que es un baño como cualquiera de los que nos está escuchando puede tener, con un candado afuera, tener que gritar desesperadamente como lo vemos a diario, ¿no? Porque ahora, digamos, los presos, los penitenciarios viejos, lobos de mar, ¿no? Mal acostumbran a los nuevos, ¿no? Que vienen con una formación de la ley de ejecución, del respeto. Esto los hacen bolsa, se hacen malos, se hacen fríos, tienen sangre de pato. Se acobachan en las materas a jugar a la play y no te escuchan durante horas. Es increíble este tipo. Ojalá algún juez apareciera una noche y viera esta realidad. Porque no, antes nos escandalizábamos porque nos acostumbramos a convivir con ratas de todo tamaño, ¿no? Y bueno, ya está, es algo común, se hicieron familiares a nosotros. Pero esta realidad de violación permanente de los derechos de una persona que está en desventaja, en condiciones, la verdad que muy, muy de desventaja, me hace decir estas cosas. Resoluciones para irte a un cambio de régimen casa por cárcel. El juez ordena que te saquen a una casita y el servicio se dispone a tomarse el tiempo que se le ocurra y a través de un habeas corpus posterior para que tomen decisiones. Pero estamos locos, o yo no estoy entendiendo algo. Es increíble lo que nos está pasando. Bueno, hace unos días cayó el Comité Provincial por la Memoria, una recorrida en la Unidad de Magdalena, y fue, la verdad, una vergüenza las condiciones que viven nuestros compañeros, ¿no? Podemos estar agradecidos nosotros, pero no se lo decíamos a nadie. Bueno, decir estas cosas que nos venía llamando la atención, no sé si Marcos quiere agregar algo más, pero de esto se trata, ¿no? De poder contarle a la audiencia cómo uno a veces pierde un derecho ambulatorio queriendo de alguna manera reparar. ¿Cómo puede reparar uno cuando te quiebran permanentemente, ¿no? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? No, sinceramente, Juan, sí, comparto con mi compañero lo que están hablando de parte del servicio de esa frialdad y creo que hay que tomar carta en el asunto y espero que sean pronto, ¿no? Bueno, este bloque ya lo damos por terminado, vamos con un temito musical para levantar los ánimos y ya volvemos enseguida. Bien, ya llegamos casi al final de este programa, de esta semana. Bueno, hay clima de elecciones, ¿no? Climas de ejercicio del derecho, ¿no? Qué bueno esto de que han empapelado el penal con la posibilidad que tenemos ahora de, si estamos procesados, podemos emitir nuestro voto, ¿no? Lo único que he visto es que políticos a la cárcel no vienen. No es negocio, no es rentable, ¿no? Marcelo, ¿cómo vivían estas cuestiones en Sierra Chica, vos que has estado en la anterior elección? Tampoco fueron políticos a la cárcel, sí había un derecho adquirido de las personas que estaban procesadas de poder votar. Sí, no había un interés, como veo acá, un interés político de parte de los que estamos privados de libertad, acá había muchísimo más interés. Allá, producto probablemente de la lejanía, de la gente con su familia, o sea, no había un gran interés de la gente por la elección. En este momento yo veo un interés creciente, bueno, está complejo el panorama políticamente, es decir, el tema nos pasa lo mismo a nosotros que a la gente que está en la calle, en quién creemos y por quién apostamos los próximos 4 años. Las propuestas son muchas, esperemos que sean ciertas. El tema es que sean reales y concretas y que lo que nos ofrezcan sea realmente lo que nos dice. Pero bueno, lo cierto es que estando acá en Batán, yo por lo menos veo que hay una mayor conciencia política de parte de la población, persiguen el beneficio de votar y realmente les importa ese derecho que tenemos adquirido. Yo quisiera aportar y agradecer al mismo tiempo a las instituciones intermedias que este año han estado trabajando este punto, ¿no? De que el interno tenga su documento, ¿no? Ese fue el trabajo clave de este año, donde terminó con un acto donde se entregaron 500 documentos para que, está bien, si los fines eran políticos, bienvenido sea. Por el otro lado, la posibilidad de aquellos indocumentados que puedan llegar a tener su documentación. Pero sí, ahí hay conciencia ciudadana, yo creo que tiene que ver un poco con nosotros, ¿no? Con que sembremos este derecho de que tenemos esa posibilidad de elegir quién nos quiere gobernar, quién nos tiene que gobernar, a quién queremos, ¿no? Quién se acerca más a la sensibilidad de estas cuestiones más sociales, ¿no? Como fue en las PASO de Capital, fue extraordinaria la elección de Lustó, ¿no? Lo cual es admirable ese trabajo desde la base y contra el monstruo del capitalismo, ¿no? Porque Macri no deja de ser un hijo del capitalismo y de esto que queremos de alguna manera que se deje de hacer tanto daño, ¿no? Pero bueno, felicitaciones a esto que nos despierta la esperanza de un cambio, ¿no? Ojalá que Mar del Plata, que se caracterizó por ser una ciudad tan socialista, traiga un cambio también. Y nosotros, bueno, el trabajo de poder sembrar esa semilla de la conciencia ciudadana, agradecido a ellas, a las instituciones que trabajan, ¿no? Para que todos podamos ejercer ese derecho. Yo he votado otras veces, ¿no? Es grato contar, pero bueno, soy un viejo preso de acá que en varias oportunidades he tenido esa posibilidad de ejercer el derecho de votar y nunca nos contaron cómo son los conteos y las finales. Se llevan las urnas cerradas, no son muy transparentes, digamos, en las cuestiones de elecciones en los penales, ¿no? No sé si alguno pudo votar otra vez, qué expectativa tiene, pueden contar a la audiencia como privados qué expectativa tenemos, ¿no? Cerca del 6 y el 9, ¿no? El 9 de agosto, a los pasos de la provincia, votaremos. Yo en mi oportunidad de votar fue en la calle, pero acá adentro estaría bueno que podamos elegir a un gobernador, a un presidente que pueda interesarse más por los derechos de los internos, ¿no? Que también pueda, aparte de traernos un documento acá adentro, traernos a alguien que pueda interesarse más también por los demás derechos que tenemos, aparte de votar y de elegir nuestro gobernador o quién va a estar a cargo de nuestro país, ¿no? Eso me parecería muy importante para nosotros también. Está bueno lo que decís, porque la forma que nos dan a nosotros, Marcelo, si me equivoco me vas a saber corregir, es la misma modalidad que tienen las embajadas. Ellos te ponen una cierta cantidad, en realidad es específico, te ponen gobernador o te ponen presidente. Creo que gobernador todavía no, presidente nada más, presidente y vicepresidente. No te dan opciones, como él dice, de más amplia, ¿no? De elegir aquellos más cercanos a una política más social, ¿no? Claro. Yo he sido jefe de mesa en anteriores elecciones, en la época de Alfonsín, estando afuera. Estando en contexto de encierro, generalmente voté una sola vez, también no me pareció transparente porque no recuenta, no hay un fiscal de mesa delante tuyo. Lo que acá aspiro, lo que dijo él, es que realmente, bueno, uno puede elegir un presidente, un vicepresidente, o de mañana un gobernador, que más allá de que se ocupe de los internos, les dé las posibilidades a los privados de libertad de reinsertarse socialmente. La condena que está cumpliendo es una condena actual, está bien por un delito cometido, pero la posibilidad de reinserción social el día que salga, ¿sí? Como dice Zaffaroni, si no estamos en una estigmatización del condenado, o sea, estamos volviendo a condenar a aquella persona que ya fue condenada, ¿por qué no? Cuando sale, no le damos trabajo, entonces lo estamos volviendo a condenar. Entonces, un gobernante que se ocupe de que la persona que es recuperable realmente sea recuperable. ¿Sí? Hay gente que quiere salir y recuperarse, hay gente que quiere estudiar, que quiere cambiar su forma de vida, que quiere dejar el delito como una herramienta. Bueno, a esa gente démosle la posibilidad, démosle la herramienta. Y eso tiene que venir desde el gobierno, desde el sistema gubernamental hacia abajo. No, tenemos que ir hacia una reforma del sistema, ¿no? Esto que planteaba Pepe hace unos meses en el Congreso, ¿no? Obama ayer, o antes de ayer, si ustedes me corrigen, presentó una reforma penitenciaria en los Estados Unidos. Es decir, bueno, nosotros estábamos antes, pero sin embargo no hay políticos que quieran tomar este camino de reformar y además de debatir en democracia esto que hace mucho tiempo que no se trata, ¿no? Este cambio de humanizar un poco más este sistema penitenciario tan punitivo, ¿no? Y tan salido de contexto en plena democracia. Ojalá surja algún político que de alguna manera lleve a cabo estas reformas que necesitamos. Bueno, ya estamos llegando al final. Quien les habla, quería contarles que terminé mi primer cuatrimestre en mi primera experiencia en libertad desde la cárcel. He ido a la universidad a cursar casi diariamente presencial en la licenciatura en Sociología, así que he terminado bastante conforme a pesar de los avatares del servicio. Contarles que he terminado muy satisfecho y ahora vamos para el segundo cuatrimestre, pero vamos por más. Ojalá que de a poquito vaya quedando este camino abierto para que muchos internos puedan seguir por formarse, llegar a la sociedad diferente, ¿no? Y pues ser un aporte, ¿no? Y no ser una carga, y que seamos respetados, ¿no? Así que nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Acá por las redes sociales nos pueden encontrar, CPU Batán, o nuestra página cpubatán.org.ar. Hasta la semana que viene, y nos vamos con un tema musical, como hacemos siempre. Gracias. Thank you.